mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar, porque si lo digo.